¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenido a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. La número 1653. Recibe los saludos de Julián Martínez. Te acompaño durante las tres próximas horas con lo mejor del rock y el metal, sobre todo prestándole una especial atención a los últimos estrenos discográficos. Hoy para comenzar lo vamos a hacer con Demonic Depression, el último tema de los Volbeat. Esto es Con Fuerza Heavy. Comenzamos. Creo que no hay mejor comienzo que este para el programa. El último tema que han publicado los Volbeat y que hoy nosotros pues te ofrecíamos aquí en el arranque del Con Fuerza Heavy de esta edición 1653, en la que vamos a tener un montón de estrenos discográficos, de novedades y de muchas cosas, como entrevistas, por ejemplo, a bandas que están publicando discos nuevos. Vamos precisamente con el nuevo sencillo grabado en directo de Conquest. Lo grabaron en directo en Oberhausen, los Ordenogan, esta banda alemana de Dark Power Metal, que ha lanzado esta versión en vivo de su tema, de uno de los temas incluido en The Order of Fear, que se publicaba en el pasado 2024. Grabado en directo Conquest en Oberhausen. Lo grabaron en vivo en su gira los Ordenogan. Pues así sonaba. Más cositas. El 16 de enero del próximo año verá la luz el álbum Crusher of the World, que va a ser el nuevo disco de los Creator. Han publicado un anticipo de los 10 temas que incluirá ese nuevo trabajo. Han publicado un primer adelanto, Seven Serpents, esta que está sonando. Hoy estrenamos lo nuevo de Creator. Vuelven potentes, no esperábamos menos de ellos. Creator, así sonaban. Y los siguientes protagonistas en el Con Fuerza Heavy son Sin Pecado. El próximo 7 de octubre pondrán a la venta su nuevo disco. Se llama Cicatrices. Asesino, ahí estaba uno de los temas de lo que el próximo 7 de octubre se va a convertir en el nuevo disco de Sin Pecado, un álbum que llevará por título Cicatrices, que no es exactamente un álbum, sino más bien un EP, porque recogerá 6 canciones y bueno, pues falta, como digo, muy poquito para que ya se ponga a la venta el próximo 7 de octubre. Pero creo que era un buen momento para que sepamos a qué atenernos el próximo 7 de octubre con la llegada de ese disco. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Javi, que es el batería de la banda y que nos está escuchando esta noche. Javi, muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Imagino que muchas ganas, ¿no?, de que llegue el próximo día 7 y ya poder compartir estas canciones que para nosotros ahora son nuevas, pero que para vosotros ya llevan un tiempo trabajándose. Claro, al final es, para nosotros es un proceso muy largo, ¿no? Que realmente la gente no, los que no son músicos y tal, pues no se dan cuenta, ¿no? Pero sí que hay mucho trabajo por detrás, aparte de componer los temas, pues la grabación, todo el proceso, portadas, vídeos, todo el tema este. Y sí, ya con muchas ganas, sí. Es verdad que habéis publicado, yo decía un álbum, no es un álbum, es un EP, pero es que tampoco es exactamente un mini LP, porque son 6 canciones. Ahí, hasta hace muy poco había muchísimos discos que llevaban 8, o sea que queda ahí a medio camino. ¿Por qué 6 canciones? ¿Porque eran las que apetecía sacar en este momento o por alguna circunstancia que os ha motivado a sacarlo así? A ver, sobre todo, a ver, el tema es que nosotros estábamos trabajando con el set list, era del primer disco, ¿no? Sacamos un disco el año pasado y se nos hacía un poco pues corto a la hora de poder elegir temas de cara al directo y tal. Entonces decidimos componer unos cuantos temas más en una onda un poco diferente para que junto con los del primer disco pues pudiéramos hacer un set list que estuviéramos nosotros más contentos, ¿no?, de cara al directo. Y bueno, al final pues nos juntamos con 6 temas. La verdad es que para nosotros, pues, mejor hacer 6 temas que 4, porque nuestros temas son bastante bastante directos y bastante cortos, ¿no? Entonces, pues bueno, también para la gente que compre el disco, pues que no se quede tampoco a medias, ¿no? O sea, darle una duración un poco decente, vamos. Sí. Y ese ha sido el motivo, vamos. Y en lo musical, ¿notas que hay algo que ha evolucionado con respecto a 7, al LP anterior? ¿Algo cambia? ¿Hay algo diferente o no? Sí, a ver, yo creo que hemos conseguido lo que buscábamos, porque necesitábamos también unos temas con un poco más de pozo, ¿no? O sea, que fueran cañeros, pero más medio tiempo, alguno y tal. Y luego también, por ejemplo, el tema de Fuego, que es punk súper rápido y es un tema súper directo, súper sencillo y que nos apetecía hacer. Luego Asesino, ahí mandan los dobles bombos, ¿no? Y bueno, un poco así, ya te digo, que hemos conseguido, por ejemplo, el Impostor o Sin Dolor, pues eso, son temas más contundentes, más que rápidos, son contundentes. Sí. Y nos apetecía, no sé, al final tenemos muchas influencias, ¿no?, de todos los grupos y bueno, queríamos hacer algo variado, ¿no? Que no te pongas el primer tema del 6º y parece que te estés escuchando lo mismo, ¿no?, como a veces pasa. Entonces buscábamos eso, un poco variar. Yo que he tenido la suerte de que tú has tenido el detalle de hacernos llegar el disco un poquito antes de que se publique, me he dado cuenta de que pese a que hay 6 canciones, como tú muy bien estás diciendo, hay una variedad tremenda en cuanto a estilos, a influencias seguramente y a historias que seguramente conoceréis vosotros del interior, de las interioridades de las propias canciones, pero a mí se me hace muy variado, porque hay momentos muy trash, hay momentos muy punk, como tú has dicho, hay momentos en 6 canciones que cambian muchísimo. Sí, a ver, es nuestra idea, ¿no?, de hacer algo variado. O sea, a ver, sabemos lo que puede entrar o no puede entrar. No es que estemos buscando, no sé, no es que no encontremos nuestro camino, ¿no?, sin más. Es que lo que nos sale, si no os gusta, pues ahí va. O sea, no nos importa demasiado si es un tema más rápido, más lento o tal. Al final hemos hecho lo que hemos querido, porque ya te digo que hemos estado bastante tiempo componiendo y al final pues también es un poco, pues en cada tema intentamos meter cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. También de, pues igual de ritmos de batería o de melodías, hay temas que tienen melodía, otros que no, hay temas que tienen solo, otros que no. Y las voces también, hay temas que van con más coros, no sé, es un poco, no sé, lo que nos apetece hacer, la verdad, no... Uh-huh. Pero vamos, el camino nosotros, sabemos lo que queremos hacer y vamos a tirar por ahí. Y luego imagino que un poco las propias canciones toman su propio camino, ¿no? Cuando se están trabajando, muchas veces ellas mismas, esas canciones son las que empiezan a decantarse por un lado que a lo mejor no es el de la idea primera, ¿no? Sí, a ver, nosotros trabajamos sobre todo online, ¿no? Mandando ideas y tal. Entonces... lo que hacemos, por ejemplo, la mayoría de los temas los hace Óscar, que es el guitarra y cantante, pues a mí me manda, y él igual tiene una idea de cómo debería ir la batería, pero yo la cambio. Entonces ahí ya te cambia completamente el tema, y luego las estructuras y tal, pues vamos cambiándolas y buscando un poco, pues eso, intentar no repetirnos, eso sobre todo por nosotros, porque luego a la hora de tocar en directo, ahora tenemos un setlist que está de 50 minutos actualmente y está súper bien, súper variado. Y es un poco lo que te digo, eso, que es buscar nosotros, pues sí, al final cada tema te puede pedir algo, ¿no?, diferente, pero ya te digo que es sobre la marcha vamos haciendo. Y luego de un tema, pues solemos hacer 4 o 5 versiones diferentes, ¿no?, pues probando baterías diferentes o guitarras diferentes, o arreglos, o estructuras, no sé. Hasta que nos quedamos contentos, pues puede haber 4 o 5 versiones del tema. Así funcionamos, sí. Y imagino que se pone una idea de consenso, ¿no?, y se elige de esas 4 o 5 la que finalmente nos llega a nosotros. Eso es. Sí, pues llegar a la última versión y decir, joder, pues en la versión 2 del tema, ¿sabes?, pues igual esta parte la podíamos hacer. Al final nosotros lo que... también lo hacemos como oyentes. Te quiero decir que, a ver, no es cuestión de repetir 20 veces un riff o tal, que ahora que está bastante de moda eso, ¿no? Hacer temas ahí, sí. Bueno, algunas bandas, vamos, largos, con que se repite un montón el riff y tal, pues no, porque a nosotros al final nos llega a aburrir, ¿no? Pues eso... Igual no metemos 10 riffs en el tema, pero son temas cortos, de 3 minutos, 2 minutos y pico, y se trata de eso, de no aburrirnos ni nosotros ni el que lo escucha, vamos. Sí, yo estoy, garantizo a los oyentes que cuando escuchéis el disco, desde luego, aburriros, estoy seguro de que no os va a aburrir. Seguro que muchos de los que ahora estáis escuchando el programa recordáis a bandas como No Pression o como Beer Moss. Javi estaba en Beer Moss, Óscar estaba en No Pression. ¿Queda algo todavía de aquello, en Sin Pecado? De aquel camino que bueno, pues nos dejó momentos fascinantes con ambas bandas, ¿todavía se arrastra algo en 2025 o no? Sí, a ver, para mí sí, porque fue la banda con la que empecé, y de hecho muchos grupos de los que escuchaba en la época son los que sigo escuchando ahora. Te puedo decir, pues no sé, Suicidal o Anthrax, el material viejo. Y todo eso me ha quedado. S.A., por ejemplo, S.A. es un grupo que me ha acompañado de aquí, de Nacional, es un grupo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y incluso en la época de Beer Moss, pues llegué a compartir escenario con ellos 2 o 3 veces, en sus inicios, quiero decir. Y bueno, y al final yo sigo escuchando lo mismo, he añadido otras cosas y tal, como todo el mundo, pero claro, o sea, la primera banda mía, la que yo estuve, la que me formé, fue Beer Moss, y para Óscar lo mismo. Sí. O sea, al final, ese legado, digamos, para nosotros sigue presente, vamos. Lo que han cambiado las cosas, ¿eh? pues iba a decir que a lo mejor en la música no, pero yo creo que también en los propios grupos, ¿no? Pero sobre todo la forma de hacer llegar la música a la gente. Estamos ahora con las plataformas digitales que han sustituido prácticamente casi en su totalidad a los discos. Posibilidades que ofrecen las redes sociales, pero a la misma vez también dificultades que tienen. Ha cambiado todo mucho, ¿no? De aquella época de Beer Moss o No Pression, ahora, fíjate. Claro, nosotros ahí, a ver, nosotros lo que se hacía era tocar en directo y cuando tenías algo de dinero, meterte en un estudio y grabar una maqueta. Y con la maqueta ibas funcionando, pues ibas vendiendo, pues dejabas en los bares, dejabas, incluso podías mandar a tiendas de fuera y tal, pero eso, y mandabas tú la maqueta para que te hicieran la crítica y tal. Y luego ya una vez que estabas preparado, digamos, ya cuando ya llevabas un montón de conciertos y tal, pues ya te planteabas grabar un disco. Ahora mismo hay mucha gente que graba el disco y no ha tocado en directo. Sí, luego a la hora de defenderlo en directo, pues hay problemas. Y bueno, a ver, el tema de las redes, pues no sé, la gente dice que bien, pero no sé, yo creo que al final se está valorando muy poco la música, yo creo, cada vez menos, no sé. Para mí, desde mi punto de vista. Pues yo estoy nosotros completamente... Claro que queríamos sacar en físico y no limitarnos solo a lo digital, porque al final el físico es lo que nos gusta. Aunque no se vendan ya muchos discos, pero no sé, después de todo el trabajo que lleva detrás, pues joder, me gusta tenerlo en las manos, ¿no? Sí. Y además es que es lo que permanece, ¿no? Por eso decía yo que sí, que efectivamente, que las redes han traído cosas buenas, la posibilidad de que un chaval o una chica de Perú escuche tu música, o de Japón, o de Australia, pero es verdad que eso que tú apuntabas, ¿no? Un poco lo efímero que es todo y lo queda todo como un poco como en el aire, ¿no? Por eso es verdad que si no existe el formato físico, parece que es una cosa como casi etérea, ¿no? Que desaparece al muy poco tiempo. Claro, y al final es un poco lo que te decía. Abres cualquier red social, joder, y al día ves no sé cuántos grupos, ¿no? Nosotros en su época, pues te ganabas la reputación tocando en directo. Sí. Y haciéndote tú los carteles y en esa época también tenías oportunidad de abrir para otras bandas, ¿no? Yo cuando estuve la época de Beer Moss, tocamos con Carcas, tocamos con Tankard, con Ratos de Porao, ¿sabes? Había esa posibilidad. Ahora ya pues no existen esas posibilidades prácticamente. Ya las giras te vienen tres o cuatro grupos porque si no, no llenan y así va la historia. O sea, van quedando menos oportunidades, ¿no? Y realmente también ahora la gente los grupos en general se están fijando demasiado solo en el tema de festivales. Y antes de correr, pues hay que andar, ¿no? Y te haces unas cuantas salas, vas pillando nombre, vas haciendo un poco de seguidores, que no porque vayas a tocar en tal festival ya vas a pegar el pelotazo. Sí, es cierto. O que vean tu nombre en un festival de no sé qué, porque vas a tocar en el Festival X a las 3 de la tarde y al día siguiente no se va a acordar de ti nadie. Porque la gente va a ir a ver los cabezas de cartel. Sí. Sobre todo, vamos, generalmente. Las bandas de aquí, pues eso, pues a las 3 de la, a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, y no sé, y antes... Yo creo que se cuidaba un poco más, no sé, más a las bandas, vamos, no sí, sé. Pues estoy totalmente de acuerdo. Es verdad, y además 3 de la tarde, pero en pleno agosto, ¿eh? O sea que imaginaos, sí. Efectivamente. Sí. Javi ha vivido esto muy de cerca, obviamente por su labor como músico, pero también, Javi, por tu representación en este caso también y contacto directo con otras bandas con las que trabajas, y en ese sentido lo vives muy de dentro. Sí, claro. O sea, yo estaba en la mayoría de festivales que se hacen y ves ahí un poco el tema, ¿no? No sé, a mí personalmente, yo qué sé, empezar un festival a las 3 de la tarde, aunque por muy festival que sea y ver al primer grupo, joder, que lo están viendo igual 40 personas, pues a mí, no sé, tío, me da mal rollo, no sé. No sé, hay que tocar en unas condiciones unas condiciones un poco dignas, no sé. Me parece a mí, ¿eh? Que ahí sí, que bueno, que abren el festival a las 3 para hacer barra y todo lo que quieras, ¿no? Porque es, al final es lo que da el dinero al festival, más que las entradas. Y pero bueno, no sé. Yo entiendo, o sea, los grupos que van a tocar al festival, que les hace una ilusión de la hostia, pues no sé. Vale, tocas en el festival, te ven 40, es que no has hecho nada realmente, ¿sabes? Ya, sí. Al final hay mucho esfuerzo detrás, pero bueno, mientras que los grupos sigan tragando y pagando y todo por tocar, pues oye, ese es su problema. No sé si les hace ilusión. Vamos, yo desde luego no... O sea, nosotros en nuestra filosofía no entra la idea de pagar por tocar en ningún sitio. Que puedes irte a tocar a no sé dónde y perder dinero, ¿vale? Me parece bien, pero yo pagar por tocar en la vida, vamos. ¿Qué va? No. Es que en el momento en que empezó a ocurrir eso, la profesión de músico quedó un poco, pues eso, como una cosa de sin importancia. Y es verdad que en ese sentido yo creo que lo peor que le pudo ocurrir al mundo de la música en directo, a las bandas en este caso, fue eso. Fue el momento en el que alguien se dio cuenta de que, bueno, no le pagamos a los músicos. Y de repente otro dijo, no. ¿Y si en vez de no pagarle lo que hacemos es que nos paguen ellos a nosotros? Claro, y tienes cola para hacer eso. Tienes cola de bandas que están dispuestas, porque al final se piensan que porque inviertas no sé cuánto dinero en tocar en el tal festival, pues vas a, no sé, pues ya hay muchas bandas, tío, que se van a tocar a, yo qué sé, a 1000 países fuera y luego ves aquí que no tocan en ningún sitio. Sí. Digo, pues no sé qué sentido tiene que te vayas a tocar a Estados Unidos y si luego no eres capaz de hacerte 5 fechas aquí, no sé. A ver, es un poco, no sé, tío, la tontería de o como de aparentar o de vender algo que no es real al final, porque te estás engañando a ti mismo, ¿sabes? Sí. Pero bueno, oye, que cada uno que haga lo que quiera. Nosotros tenemos claro para dónde vamos y ya está, no vamos a entrar en ese tema de pagar o de bajarnos los pantalones por tocar en cualquier lado, que no ya estamos mayores para eso. Pues yo me alegro de que vosotros lo hagáis así. Igual que tampoco me parece nada bien lo de comprar likes. Ahora tengo 10 millones de likes en la publicación. Joder, pero si son comprados no lo ha visto nadie. ¿Para qué los quieres? El disco... En YouTube o sea, se ve claramente. Al final, que sí, que puedes decir, vale, tenemos 100.000 visitas, o sea, 100.000 reproducciones, joder. Vas a tocar a Madrid y te van a ver 30. Claro, tío, claro. Tía. O sea, no. Estás exponiendo una cosa que no se corresponde con la realidad. Sí. Pero bueno, si a ti te hace ilusión tener 100.000 reproducciones, pues tío, pues para adelante. Ya está. No sé, exacto. Yo no lo veo así, vamos. A ver, que me parece bien y es lógico y normal que se meta publicidad, porque el otro día vi que Halloween metían publicidad en el videoclip. ¿Les hace falta? Pues no creo, pero coño, lo hacen. O sea, si lo hacen Halloween, es lógico que el resto de las bandas hagamos algo para darnos a conocer. Sí. Pero de ahí a mostrar algo falso, pues no. Eso es otra cosa. Si te quieres engañar a ti mismo, vale, pues engáñate. Pero que no te va a llevar a ningún lado. Hay que pensar un poco a la hora de invertir dónde, cómo y eso, lo que quieres hacer. No sé. Sí. ¿Dónde también, le...? También... No, dime. Porque también puedes invertir una pasta de la hostia y comerte los mocos, porque tu música no le gusta a nadie. Pues ya está, tío. ¿Sabes? Que pasa también. Sí, también pasa, efectivamente. El público es el que manda. O sea, es que no hay más. Sí. ¿Dónde vais a tocar vosotros? Porque, claro, imagino que ahora una de las intenciones principales, una vez que se publique el día 7 el nuevo disco y una vez que se ha confeccionado ya, como decías antes, un set list bastante, bastante chulo para tocarlo en directo, imagino que ahora lo que hay es muchas ganas de presentarlo en vivo. ¿Qué fechas tenéis próximas? A ver, nosotros ahora mismo tenemos 5. Estamos trabajando en otras y es todo en la zona norte. Vamos a tocar en Guipúzcoa, tocamos en Vitoria, vamos a tocar en Zorroza, que está aquí al lado de Bilbao. Ese concierto va a ser muy chulo, en un sitio muy guapo. Y luego vamos a Asturias, vamos a Cantabria. Ya te digo, son 5 fechas y nosotros de momento nos estamos moviendo en el norte. De momento. y si sale alguna cosa más pues interesante para nosotros, pues nos moveremos más. Uh-huh. Pero vamos, en principio estamos contentos de... Porque al final, a ver, todos tenemos ya nuestras cosas, ¿no? Nuestras familias o tal. Y bueno, ya para pegarnos las palizas que nos pegábamos antes, para nada realmente, pues a nosotros ahora mismo ya no nos merece la pena. Si sale alguna cosa chula, joder, pues la hacemos. Pero de momento estamos funcionando bien así, tocamos, volvemos a casa, tal, menos en Asturias haremos noche allí seguramente. Pero bueno, esa es un poco nuestra idea. Vamos a tocar en el festival este en Avilés, el Rock in Ría, y luego también hemos hecho otro festival que va a ser en Torrelavega, en Cantabria, que se todavía no podemos anunciar las bandas que tocan y tal, pero bueno, van saliendo cosas, ¿sabes? O tocamos nosotros o nos meten en algún festival o lo que sea. Tampoco, no somos muy exquisitos para eso, ¿sabes? O sea, no tenemos mucha pega en coger nuestros trastos y tirar millas, vamos. Claro que no hay sí. Problema. Pues ojalá que os siga dejando muchas alegrías la música, que este nuevo trabajo, que como llevamos diciendo toda la noche, va a salir el próximo día 7, igual os traiga muchas alegrías y que nosotros las podamos contar aquí en el Con Fuerza Heavy. Javi, ha sido un placer este ratito de charla. Muy bien. Gracias por todo. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Es que ricasco y a disfrutar con Sin Pecado. Muy bien. Venga, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de lo que se va a convertir en ese nuevo trabajo de Sin Pecado. Esto se llama Roto por Dentro. Sin Pecado, Cicatrices llegará el próximo día 7. Y hoy tenemos a Javi Izcar, que estaba con nosotros ahí acompañándonos este ratito y hablándonos de ese nuevo lanzamiento de la banda y de otras cositas relacionadas también con el mundo de la música, con una persona que sabe mucho de esto y que mola, pues eso, compartir un ratito de charla. Bueno, más cosas que los siguientes que van a sonar en el programa son los Parkway Drive, que tenemos nosotros, mejor dicho, noticias que compartir contigo. Esto se llama Sacred. Los gigantes del metal australiano, los Parkway Drive, se lanzan a la carretera con una épica gira europea por su vigésimo aniversario ya. 1 de noviembre estarán en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. 2 de noviembre en Barcelona, en el Sant Jordi Club. Y sonarán seguramente temas como Sacred. I'll make a promise, but this is the last one. It's not my honor, so call it a swan song. I am a splinter of the person that you think you know. But if you listen close, I know a place where my dreams are real enough. I see a time where the sun shines bright enough. Take my hand, cause the truth is a mic drop. And every fraction of the fiction that they put on show is a cycle and overload. I know a place where your dreams are real enough. I know a place where the sky is close enough. Feel the grass beneath your feet. You know it's all within your reach. So let's go. This time I feel it. I won't be defeated. I won't feel the fear to stand apart. Yeah, ahí estaban Parkway Drive y esa gira que les trae a Madrid y Barcelona. La colaboración semanal con el sello brasileño Hellia Music. La banda brasileña Gypsy Tears lanzó en el año 2024 su álbum debut, un disco llamado Blue Bear, apostando por la diversidad de su obra, que refleja la libertad creativa de sus integrantes. transitan así con total naturalidad del blues al country, al rock, pasan incluso por el heavy metal, incluso rock progresivo. Lo mismo se van de Lynyrd Skynyrd a Led Zeppelin, a Guns N' Roses o a Whitesnake. Desde Brasil, Before I Die, Gypsy Tears. Can you cry? Before Visitors, desde Brasil. Before I Die. Ahí estaba sonando ese nuevo temita. Bueno, ojo a lo que se viene ahora, porque es una sorpresa para mucha gente. No porque, porque cante de la manera en la que lo hace, sino porque se ha adentrado en un estilo que nos encanta precisamente para una voz como la de Ruth Lorenzo. La murciana acaba de iniciar un proyecto bajo su nombre, Ruth, en el que da rienda suelta al mejor hard rock y dejándonos cosas muy, pero que muy, muy interesantes. El tema se llama Dirty Love, es hard rock actual, directo, oscuro, y con esa interpretación vocal que solo Ruth Lorenzo sabe hacer. Ahí lo tienes, Dirty Love. Para Black Sheep, esa oveja negra que será el nuevo disco, que le llevará a ciudades en el 2026 como Valencia, Málaga, Granada, Zaragoza, Gijón, Toledo, Murcia y muchas más. Ruth Lorenzo, Dirty Love. A hidden silent howling. Your breath is even noise. Cursed. I can taste your thirst. You want it 'cause you're selfish. It's greedy, hungry love. Suffocating me in your narcissistic world. Think you're safe, but you're wrong. Ruth Lorenzo, ya sabes, con ese primer single de lo que será Black Sheep, el disco que va a ver la luz y que le va a llevar de gira, pues eso, por un montón de ciudades, como todas esas que te he nombrado anteriormente. Si recuerdas, y eres seguidor o seguidora habitual del programa, no hace mucho hablábamos con una banda llamada Never Too Late, que estaban arrancando con un proyecto muy, pero que muy ilusionante, del que ya habían presentado una primera canción. Bueno, pues ya tienen un nuevo tema, Never Too Late, anuncia el lanzamiento de Echoes of the Clockwork, su nueva canción. faster as life to every hour pass. Relentless time, the end comes after. Never Too Late, segundo single. We burn against the curve. Hace muy poquito que les hemos tenido aquí en el Conforza Heavy. Y es un placer ver cómo va creciendo la banda. Bueno, pues vamos a nuestro siguiente grupo invitado en el programa de hoy. La canción se llama Selling Hell. Es el nuevo single de una banda de metal contemporáneo que se llama Histral y que el próximo 16 de enero publicarán Ad Infinitum, su nuevo disco para los de Palma de Mallorca. Blue Smile es el título del nuevo tema que acaban de publicar Cúbica. La banda de metal alternativo lanza el segundo single, un tema muy poderoso que viene pues a completar lo que las sensaciones que ya nos dieron con su anterior sencillo. Vamos a escucharlo. Después de Breathless llega Blue Smile, lo nuevo de Cúbica. Thinking I'm pounding sweat. Whoa! ¡Buah! ¡Madre mía, qué potencia! Lo más reciente, Blue Smile de Kubica. Y ojito, porque así suena Felurian en su versión en español para el último manifesto de los Easy Rider. Por cierto, aquí hay fechas. Están en Mérida este fin de semana. 18 de octubre, Jaén. 1 de noviembre, Benavente. 22 de noviembre, Madrid, en La Silicona. 11 de abril, estarán en Vitoria. Easy Rider. Easy Rider, el nuevo disco que han publicado Ignis Anima lleva por título Resiliencia, esa palabra que de un tiempo a esta parte empezamos a utilizar cada vez más. Bueno, pues Resiliencia, así es como se llama ese nuevo disco de los Ignis Anima, que hoy se van a convertir en protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Les vamos a escuchar ahora, ¿eh? Ahora en un instante a los Innis Anima con Resiliencia, con este nuevo disco que, como te digo, les va a convertir en protagonistas aquí hoy. Pero antes de entrar en esa parte del programa en la que charlaremos con ellos, con los Innis Anima, quiero contarte, por si no lo sabes, aunque seguramente buena parte de vosotros ya os habréis enterado, que Obús han estrenado un nuevo single con la formación original. Es un nuevo single del que, por cierto, también han publicado videoclip con esa formación original, con un tema titulado Siempre hacia adelante. Es el primer material que la banda edita con esta formación tras 20 años. 20 años hacía que no grababan juntos los Obús de toda la vida, los que conocíamos del principio. Una canción que transmite esa fuerza, esa garra y esa energía que los Obús más legendarios han seguido labrando también a lo largo del tiempo. Suena así, Siempre hacia adelante. Obús, con la formación del principio. ¿Qué te parece el regreso de Obús con esa formación? Pues un tema que perfectamente podría haber sido un clásico de la trayectoria musical de la banda. ¡Esto es imparable! Y lo recoge 40, el nuevo tema de T-34, el nuevo álbum, perdón, de T-34. 10 temazos como este, imparable. We'll be right back. a la luz. No persistas. Simplemente es imparable. T34, sí señor, nuevo lanzamiento. Bueno, pues ya te lo decía yo antes, Resiliencia es lo nuevo de Ignis Anima. We'll be right back. marchand. Hace apenas unos días comunicaban en sus redes sociales que esta canción, cuando el instante sea canción, alcanzaba una cantidad de reproducciones muy, muy considerable. Es lo de menos, lo de las reproducciones. Lo más importante es el ver cómo responde la banda encima del escenario, y me da la sensación de que están en una forma extraordinaria. Los que tengáis un huequecito el próximo 11 de octubre, no os podéis perder una fecha que creo que va a ser muy, muy significativa en la trayectoria musical de Ignis Anima. El próximo 11 de octubre, y además me parece que había un chupito gratis incluso con la primera consumición, van a estar Ignis Anima presentando en la mazmorra en Vicálvaro, si no me equivoco, este nuevo trabajo que ha costado mucho tiempo en hacerse realidad, porque si no me equivoco la anterior es de 2017-2018, pero que por fin este año ya ha visto la luz. Bueno, pues tenemos a cinco de los miembros de Ignis Anima ahí precisamente al otro lado de la línea, y si no me equivoco me deben de estar escuchando, aunque veo que tenéis un montón de micrófonos cerrados, o sea que ir abriendo micrófonos. Estamos aquí. Y podéis ir saludando. Muy buenas noches. Estamos. Aclarar que no es en la mazmorra, que en la mazmorra es la fiesta post-concierto. Y ahí es donde se dará el chupito, que la presentación del disco es en la sala Revi Live. En la Revi, efectivamente. La mazmorra es el chupito en la Revi no. Exacto. Ahí ya para celebrar. Un chupito también en la Revi si quieres. También, efectivamente. Bueno, es el 11 de octubre y creo que va a ser una fecha importante, ¿no? Porque vosotros, me consta, la estáis esperando con muchas ganas, ¿no? Madre mía, pues, sí, muchísimo. Pues al final, como tú decías, ha sido mucho tiempo desde el anterior disco, mucho tiempo desde el último concierto, que fue la Copérnico en Madrid con La Época. Y bueno, pues la verdad es que las ganas de llevar esta nueva música a directo pues son muy grandes, y las ganas de encontrarnos con la gente que ya está cogiendo su entrada y que, como bien decías, pues saben que va a ser una noche muy especial para ellos y para nosotros, pues la verdad es que nos pilla la fecha con mucha ilusión, con muchas ganas, y espero que lo que tú has dicho de en plena forma sea también verdad. Yo estoy seguro de que sí, ¿eh? Vamos, lo habéis demostrado en el disco. Bueno, presentaros, que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando esta noche. No sé, a ver cómo, porque somos seis esta noche en el programa, en la entrevista, entonces para, no sé, a ver de qué manera os organicéis, que empiece uno y ya está. Bueno, pues yo soy Merche, la violinista. Y tenemos también, acaba de hablar Isi. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Isi. Buenas noches. Buenos días. Bueno, yo soy Iván, el bajista. Yo Ricardo, el guitarrista. Y yo soy Alex, el batera. Y nos faltaba Alex, efectivamente. Merche, Iván, Isi, Ricky y Alex. Quiero aclarar que sobre todo falta un miembro, que es Eneco, que es el guitarrista guapo. Era guitarrista bueno. Siguiendo un poco con el chiste y con el lore. Entonces, en Ignis Anima hay un guitarrista bueno y uno guapo. Y está uno guapo. El guitarrista bueno que soy yo. Efectivamente, le he cambiado, le he invertido los patrones. Bueno, pues efectivamente, nos falta Eneco, es el único miembro de la banda que nos falta. Bueno, la primera pregunta es obligada: ¿por qué se tarda tanto tiempo en publicar un nuevo disco? Esa es buena. Venga, voy yo, si queréis. Pues bueno, lo primero es que cuando empezamos a componer vino una cosa que se llama pandemia, no sí. sé si te suena, pues que se llevó 4 años de, bueno, pues casi 3 años de, aunque las ideas estaban ahí, pues de llevar eso a hacerlo realidad. Y bueno, pues aparte de todo esto, como te puedes imaginar, pues no es lo mismo componer cuando el mundo sigue tal y como lo conocemos que cuando se para de repente y no puedes quedar ni para ensayar, y todo se convierte, pues la rutina se convierte en otra cosa. Y bueno, pues esa es la primera parte, y la segunda parte es que entramos a grabar en New Life y bueno, pues hemos aprendido a grabar con, pues eso, con un productor, con un estudio profesional y hacer las cosas de otra manera. Y eso, obviamente, pues cuando no estás acostumbrado, también lleva un poco más de tiempo. Y yo creo que esa combinación de las dos cosas pues hace que al final el resultado sea pues más tiempo del que esperábamos nosotros, pero la verdad es que con lo que hemos dejado en Spotify, en YouTube y en todas las redes, pues estamos bastante contentos. Sí, es verdad que la espera así se ha hecho un poquito más corta, es verdad que se han ido avanzando temas y eso también, bueno, pues ha hecho que no se echara tanto de menos la necesidad ya de escuchar un disco nuevo de Ignis Anima. Además, Bajo el Yugo del Tiempo nos gustó muchísimo y hubo un montón de gente que conoció a la banda y que se enganchó a vosotros precisamente con aquel disco, con lo que todavía fue más doloroso el parón ese obligado de la pandemia, ¿no? Porque se había cogido una buena ola, ¿no? Y joder, ahí se rompió todo. Además que sí, porque en 2020, pues hasta poco antes de que implosionase el mundo prácticamente, teníamos una gira de verano muy chula con un par de sinfónicos, teníamos unas cuantas cosas muy bonitas y bueno, pues eso tuvo que quedarse en el limbo y bueno, veremos si surge la oportunidad de rescatar aquellos contactos de aquella época. A mí me gustaría añadir algo de lo que has dicho, es que en realidad tienes razón, o sea, que Bajo el Yugo del Tiempo fue un disco que gustó mucho, que la gente respondió muy bien, no solo nuestros seguidores, sino, o sea, nuestra gente ya que era fan, sino que, como por ejemplo, íbamos cuenta que nos íbamos a Extremadura y siempre había nuevo público, siempre ganábamos, hacíamos un concierto en un pueblo y al día siguiente nuestras redes crecían, otro pueblo y nuestras redes crecían. Uh-huh. O sea que es verdad que aquello tuvo tal acogida que como que también creo que nos hemos sentido muy, muy, muy responsables de ello y hemos querido ser muy perfeccionistas en esto, ser muy profesionales, temporizar muy bien los lanzamientos, hacer muy bien todo el trabajo audio, por supuesto, pero lo visual también, trabajar con Nat. O sea, hemos querido dar un paso, no, como cinco pasos más allá hacia la profesionalidad, viendo qué responsabilidad nos había dejado la buena acogida de Bajo el Yugo. Y yo creo que eso también hace, pues, evidentemente, que todo se retrase un poco, pero la verdad es que estamos muy contentos y tenemos que pasar el día 11, que creemos que va a ir muy bien, porque que hasta ahora en lo digital está yendo tan bien que yo creo que el día 11 va a ser una fiesta de disfrute, de recoger ese fruto, de disfrute, de decir qué bien, chicos, cuánto hemos trabajado, cuánta resiliencia hemos tenido que tener todos aquí para llegar aquí. Y ya está, y solo queda pasarlo bomba en el escenario y que nos quede también con nosotros. Cuando Bajo el Yugo del Tiempo empezó a tener, bueno, pues esa fantástica repercusión y bueno, pues como decíamos, llegó la pandemia y rompió un poco toda la dinámica del grupo. Cuando llegó la pandemia, ¿ya se había empezado a trabajar en resiliencia? O sea, me refiero, ¿hay canciones en este disco que vienen de esa época o se ha compuesto en un periodo más cercano a lo que ha sido ya la publicación? Y hay canciones que llevaban ya mucho tiempo en el tintero, pero es que acabó, no solo acabó con nuestra rutina, sino también con nuestro ánimo. Entonces se quedaron ahí un poco en el aire, pero bueno, siguieron evolucionando y al llegar al estudio dieron un cambio monumental. Para nosotros siempre había sido tener nuestras ideas y grabarlas, pero cuando produces un disco la cosa cambia bastante, sí. Uh-huh. Sí, de hecho, el título del álbum se decidió estando todos confinados. Sí. Y quería decir que de hecho, en todo ese periplo surgieron muchísimas ideas. Y hay un montón de ideas en el tintero muy interesantes que bueno, pues al final, evidentemente, no podían entrar en el disco porque no podían meter todo. Y bueno, veremos también cómo evolucionan esas cosas, porque una cosa que ha dicho Easy, que es muy cierta, es que el paso por New Life nos ha supuesto un cambio en la manera de entender la banda, en la manera de componer, la manera de estructurar los temas. Y bueno, de momento, ahora tenemos que presentar Resiliencia, que es lo que toca, y a ver si a la gente le gusta los directos, porque los directos también van a cambiar bastante comparado con... Hay una evolución, creo que bastante grande, por lo menos es lo que estamos intentando, es lo que estamos trabajando. Y a ver qué tal el 11. Eso se va a notar. Yo estoy seguro de que se va a notar. ¿Evolución ha habido también en los temas? Me refiero, aquellos que conocieron Bajo el Yugo del Tiempo, que conocieron a Ignis Anima en aquel momento y les gustó y, como hemos dicho, se engancharon a la banda, ¿van a encontrar en Resiliencia a aquellos Ignis Anima que les gustaron o van a encontrar a otros que han evolucionado en algún sentido? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando empezamos a componer antes de entrar en el estudio, nosotros buscábamos que las fórmulas que funcionaran, que no se perdieran, pero que luego también la gente encontrara cosas nuevas. Al final, aunque pase el tiempo, dado pues, a la escena que hay actual, la repercusión de la banda es la que es y obviamente te debes al apoyo de la gente, porque sin ellos no estarías tocando encima de un escenario, pero también quieres innovar, también quieres hacer cosas y también los gustos de la gente de la banda cambian, los miembros han cambiado, ahora tenemos a Eneko, tenemos a Alex, y obviamente eso también revoluciona la manera de hacer música, pero yo creo que la gente que le gustó Bajo el Yugo del Tiempo va a escuchar temas pues, que son bastante más continuistas, como Caminos por Recorrer o Resiliencia, por ejemplo, pero también, también van a encontrar evolución en temas que ya conocen, como por ejemplo Nota Ronda, y luego se van a encontrar pues sonidos que a lo mejor les pueden sonar de Cicatrices, de Bajo el Yugo, pero bastante más maduros en Cuervos. Y luego van a encontrar cosas totalmente nuevas, que es lo mejor que tiene pues trabajar con gente nueva, como decía Rick antes, producir un disco y también pues que la inspiración de cada uno, pues obviamente también cambia con el tiempo. Eneko no está con nosotros esta noche, decíamos, pero Alex sí. Alex, ¿qué fue lo que a ti te atrajo del proyecto? ¿Qué fue lo que a ti te hizo decir, pues yo me monto en este barco también? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo tengo 100% seguro que lo que me pareció más atractivo y sobre todo lo que me llamó la atención y me hizo definitivamente fue la sensación de familiaridad. O sea, quiero decir, porque creo que lo hemos dicho más de una vez, pero sobre todo Ignis Anima es algo más que una banda. O sea, es algo más que un grupo de colegas que, joder, pues vamos a un fin de semana, quedamos y tocamos y se acabó. O sea, es algo más que un trabajo, un hobby de pues lo típico de que sales de trabajar, vas a tocar y te desahogas. O sea, hay una sensación de que hay verdadera pertenencia. Sí, claro, exacto, de pertenencia. O sea, que siempre es de hacer planes juntos, de algo que va más allá de meramente quedar para tocar en un local de ensayo o de dar conciertos. O sea, es un poco así la filosofía. Y eso me resultó muy atractivo y algo que me sorprendió y me marcó. Desde luego, algo que me marcó desde el primer momento. Decías tú, Merche, que sensación de pertenencia, ¿no? De casi de familia, sí, podríamos decir. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Nosotros, pues como todo trabajo, porque al final esto hay que tomárselo con esa seriedad, pues a veces tenemos también dificultades de conciliar, por ejemplo, o opiniones diferentes ante ciertas decisiones, pero siempre, siempre hay una convergencia fácil y siempre nos vamos después de un ensayo contentos de haber estado juntos y llegas cansado, pero bueno, una sonrisa, una broma, hay algo, tenemos un don de que como todas las personas tenemos también que pasar dificultades, pero sí que es verdad que tenemos la cualidad de volvernos a unir muy fuerte y de sentirnos bastante a gusto juntos y que podamos hacer cualquier tipo de planes y que siempre nos apetezca hacer cosas juntos, no solo ensayar. Eso se nota en la música, ¿eh? Eso, yo estoy sí. completamente seguro de que cuando hay buen rollo, eso a la hora de transmitirlo a las canciones se tiene que notar. Por cierto, ¿cómo fue el periodo en los New Life, el darle forma ya, esa forma definitiva a la que después nosotros, los oyentes, íbamos a escuchar a las canciones? ¿Cómo estuvisteis? ¿A gusto? ¿Cómo fue? Duro. Fue un periodo un poco, yo diría que fue un periodo un poco un maremoto de emociones. O sea, pasó absolutamente de todo, pero yo creo que todos acabamos con muy buen sabor de boca. Sí, bueno, ya no solo por... Dani y José son maravillosos, o sea, son encantadores a todos los niveles. La ayuda, gran parte de cómo suena Resiliencia es por ellos, totalmente. Y es una locura lo que nos han ayudado, lo que nos han enseñado, lo que nos han aconsejado. Pero es cierto que hubo sudor y lágrimas, ¿eh? Eso también es cierto. Sí, son exigentes, saben mucho. Entonces, tienen muy claro cómo nos veían sonando. Y hemos tenido que aprender sobre la marcha. Y eso también, entonces estás grabando, adaptando a las, exigencias de la canción o de ese sonido concreto. Y, jolín, pues sí, es un poco como hacer un trabajo físico duro, ¿no? Que te cuesta, te duelen los músculos, estás cansado, terminas cada noche después del estudio súper cansado, pero luego es como la sensación de decir, guau, qué bien, esto ha quedado bien, esto me gusta, qué bonito ha sonado esto. Esto que creía que no iba a funcionar ha estado fantástico. O sea que, bueno, esa sensación, sí, de dopamina post-trabajo. ha habido colaboraciones también en el disco, gente que seguro apreciáis y que os apetecía también que pusiesen ahí su granito de arena. Sí, bueno, de hecho tenemos la colaboración de Joaquín el Niño, pues que estuvo con nosotros hace unos veranos, pues entre que Alex llegara a nuestra vida y nos alegrara la vida musical y personalmente, pues estuvo Joaquín con nosotros y nos echó un cable y vivimos unos días espectaculares, la verdad, con él. Y también aprendimos mucho, claro, de su experiencia, de su manera de hacer las cosas. Y luego la otra, que fue contar con José, precisamente, cantante de Arwen y productor del álbum, pues fue una unión de una vivencia en conjunto del que es lo que habla cuando le instante esa canción, que es la pérdida de un familiar y cómo se ve desde muchos puntos de vista diferentes, que por eso también intentamos que el tema sea tan subjetivo, para que cada uno con la música y con las metáforas haga un poco lo que quiera. Y la verdad es que estábamos ahí un día antes de grabar y José estaba cantando el estribillo y le dije, tío, ¿por qué no lo grabas tú? ¿Por qué no lo hacemos a pachas? Y la verdad es que yo siempre lo digo, pues aparte de que sea uno de mis temas favoritos, creo que es uno de esos temas que tiene algo especial, que te lleva a un sitio, si la quieres escuchar con atención y si le dedicas el tiempo, esos 4 minutillos que dura escucharla, creo que te lleva a un sitio especial. Eso yo creo que es algo bonito que tiene la música. El disco lo habéis llamado Resiliencia. ¿Qué tiempos estos que corren, ¿no? Para la resiliencia, para enfrentarnos a todo lo chungo que vemos cada día. Pues sí, fíjate que se decidió, yo creo que mucho antes de saber que realmente íbamos a tener que ser tan resilientes, aunque fue como en pandemia y eso, pero yo creo que hemos sido conscientes también de las dificultades y de todo de lo que se nos venía a mucho más tarde, porque es que no solo, ahora hablamos de pandemia, pero es que las guerras, los genocidios, o sea, es que ahora mismo tenemos una situación insostenible, uh-huh. Es que no sé ni siquiera qué palabra usar, y vamos hacia la sociedad, está creo que cada día te tienes que anestesiar un poco para tirar tú con tu vida porque si eres muy consciente de lo que tenemos tan cerca y de tanta gente que hay sufriendo, es que no te levantarías de la cama. Tremendo. Tremendo. Es cierto, así es. Hay una canción que se llama Otra Ronda, por favor, y que creo que, por ejemplo, para el directo puede funcionar muy bien, pero me parece que la idea original era otra, ¿no?, con esa canción. Sí. El nombre, de hecho, sí, se llamaba directamente La Típica Canción Folk. Eso. A eso me refería. Leía una entrevista con mi buen amigo El Ross, sí, y precisamente le comentabais eso, ¿no?, que hablando de toda la cuestión del folk metal, que esta canción venía un poco, pues eso, a reivindicar así con un poco de sentido del humor, pues esa historia, ¿no?, relacionada con lo del género. Sí. Es que claro, cuando siempre que haces alguna entrevista, siempre la gente intenta categorizar lo que haces, sí, y es como Ignis Anima, folk metal, y es... Para mí es un insulto a la gente que de verdad hace folk metal, ¿sabes? Y claro, pero claro, es que la gente ya es ver un violín y dices, hostia, folk. Sí. Claro, o sea, no sé, no veo muy bien la relación, pero bueno. Y es que además nunca ha sido una pretensión nuestra. O sea, de hecho, la manera de tratar las líneas del violín... en general no están cerca del concepto, por lo menos del concepto que tenemos en España de una banda de folk, vaya. Y pero eso siempre nos hacía mucha gracia, ¿no? Nos resultaba muy curioso porque, yo qué sé, o sea, para nosotros no es nada fácil etiquetarnos, pero lo que sí que es fácil es no etiquetarnos en según qué estilos. O sea, nosotros no hacemos, yo qué sé, death metal, ¿no? Pues nosotros, yo entiendo que folk tampoco. Pero bueno, como era una cosa graciosa, y también acababa de sacar disco La Época y estábamos todos muy enchufados con el disco de La Época, pues, hablando, comentando, y bueno, pues surgió la idea de y vamos a hacer la típica canción folk. Además, originalmente tenía fallos de sonido, tenía problemas de directo, que como bromas internas, ¿no?, que tenemos dentro de la banda, y estaban todas como metidas dentro de la canción. Iba a ser pues como veníamos también de haber hecho unos villancicos un año y otro año, habíamos hecho un par de bromas que habían entrado muy bien, pues bueno, esa era la idea. Pero luego el tema empezó a coger forma, empezó a meter la mano ahí Ricardo, empezó tal... Realmente era una caricatura. Sí. Pero lo que pasa es que yo, que siempre tenía como mucha reticencia con ella, porque no me hacía toda la gracia, la verdad. Lo que han hecho también en el estudio y todo, cómo ha quedado, ahora también me gusta muchísimo. Pero sí, sí, siempre pensé que iba a ser la peor canción del disco, siempre pensé. Y, ya, ahora no hay ninguna peor. Claro, efectivamente, ahora no hay ninguna mala. Exacto. Por cierto, una cosita. ¿En serio está ya tan complicado esto de sacar una entrada para un concierto a nivel de que, en fin, pues como tienes que comprar a través de páginas y demás, que hay que hacer un tutorial para explicar cómo comprar la entrada? Eso solo bueno, si bueno, tienes bueno, un Alex en tu banda. Es que parece que había que aceptar las cookies y no todo el mundo acepta las cookies. Aceptar las cookies. Acepten las cookies, por favor. Lo suplico. Hacedme caso, por favor. Es importantísimo. Lo de las cookies es fundamental, es verdad. Sí, pero o sea, creo que es la primera vez en un montón de tiempo en la que es tan importante aceptar unas cookies. Por lo que sea. La agencia tributaria es vital. Que no, que es súper importante. El próximo 11 de octubre, lo decíamos al principio, estáis en la Revy Rock y bueno, pues va a ser la puesta un poco de largo también de este disco ya para la temporada otoño-invierno. Imagino que la intención es que se vayan sumando muchas más fechas, ¿no? Porque imagino que estáis deseando de tocar todos estos temas en vivo. Hombre, sin duda. Al final, un poco lo que intentas cuando sacas un proyecto así, pues es girarlo, moverlo, que la música llegue a más gente. Creo que además estamos también en un momento donde la música se consume de una manera muy diferente antes de la pandemia, ¿no? Ahora hay un boom de festivales y de, pero ya no solo de los grandes, sino de pueblo, de pues de ayuntamientos que montan eventos en sus localidades, de intentar llevar el rock de otra, el metal de otra manera a otros sitios. Y pues para nosotros un poco el objetivo es ese. Por desgracia, girar por salas cada vez es más complejo en la situación que nos movemos ahora. Pero bueno, toda fecha, toda posible contratación, todo lo que salga, pues para nosotros es una oportunidad de agarrarlo y de llevar la música a donde sea, pues que también, aparte de ensayar y de vivir esos momentos entre nosotros, pues bajarte del escenario con la adrenalina a tope y tomarte unas birras con tus colegas, pues también es algo que te lleva mucho más en lo personal, por supuesto, aparte de medrar como grupo y crecer y buscarse un huequito, ¿no? En la escena, que pues eso, que como ya sabes que tú que estás ahí a los mandos del micrófono, pues cada vez es más complejo. Es complicado, es verdad, es muy complicado, pero haciendo muy buenos trabajos, como ha sido el caso de Resiliencia, pues los pasos se hacen más llevaderos, eso también te lo digo. Si uno saca un buen disco, como es vuestro caso, seguro que el camino va a ser más sencillo, se va a llenar más que si el disco fuese malo. Eso ya os lo digo. Al final lo saca los colores, ¿eh? Bueno, de eso se trata un poco también. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Desde 2017 creo que no habíamos vuelto a hablar, o sea que yo creo que ya era hora de que os pasarais de nuevo por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Y espero que, lo primero, que no pase tanto tiempo para un siguiente disco, y lo segundo, que vayáis sumando fechas a esas primeras que ya tenéis para ir tocando, y que tengamos oportunidad de veros también en todas partes, que hay muchísimas ganas de disfrutar de estas canciones en directo. Hay unos cuantos temas aquí que en directo van a ser la leche. Eso esperamos. Muchísimas gracias. Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias por tenernos. Yo sé que os lleváis como una familia, sé que antes lo decía Alex, que esa es una de las cosas, ¿no? que le ha llamado la atención de para unirse al grupo, ¿no? Esa sensación de estar ahí tan bien. Pero yo no sé si yo voy a generar un conflicto esta noche o no, porque os toca a vosotros poneros de acuerdo, quitando Kintsugi y quitando pues precisamente la de Cuando el instante sea canción, que es la que elegí yo para empezar. ¿Qué canción ponemos para terminar? Yo no sé si esto es fácil o es difícil entre tantas personas. Ahora aquí nos pegamos. A mí me gusta mucho metal contra metal. ¿Qué te voy a decir? No sé, es que cada uno tiene la suya. Por eso decía yo que a lo mejor genero un conflicto. Venga, va, a la de tres decimos todos una. Venga, va. Una, dos y tres. Cuervos. Otra ronda. Otra ronda. Aquí está despedirse, hombre. Yo voy a hacer el voto y favorezco que suene otra ronda. Sí. ¿Otra ronda? Claro. Otra sí, ronda. Pues yo iba a decir Cinerio, pero bueno. Bueno, venga, pon la canción de folk. Que hoy es jueves. La típica canción de folk. Venga, pues claro. Otra ronda, por favor. Es la canción que vamos a escuchar, que al final, por mayoría, menos mal, no se ha generado un conflicto demasiado grande. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer teneros aquí en el programa. Que os traiga muchas alegrías el disco. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Os esperamos a todos el 11 de octubre en la Ready y la otra ronda allí con nosotros. Exacto. ¿Okay? Venga, y por favor, aceptar las cookies. Las cookies, fundamental, fundamental. Un abrazo, gracias. Otra ronda, adiós, por favor. Lo nuevo de Ignis Anima. Se cierra el telón, comienza una larga noche. Insisto en lo que les decía a ellos, ahora que no me escuchan, para que no penséis vosotros que es peloteo, están en una forma extraordinaria. Y a mí, esta canción, la folk, me encanta. Pues ya lo sabes, el nuevo disco Resiliencia de Ignis Anima, hoy eran protagonistas aquí en el Confuerza Heavy, en esta edición 1653, que es la que cumplimos en el día de hoy. Bueno, tenemos más cositas para compartir contigo. Por ejemplo, el nuevo lanzamiento que han publicado Abismo, que tiene nuevo single, nuevo sencillo, que han llamado Hacia las Llamas. Es esa... que han llamado Satén. Hacia las Llamas era su anterior canción, de su anterior disco. Satén es la nueva canción que han publicado. Tienen videoclip también del tema. Es una maravilla y que te recomiendo, ¿eh? Es el tercer single ya que anticipa el que será su próximo disco, Nómadas y Demonios, que verá la luz el 21 de noviembre. Satén, lo nuevo de Abismo. Entender. Satén, lo nuevo de Abismo, ahí estaba sonando en el Con Fuerza Heavy en el día de hoy. Hay más cositas que queremos compartir contigo en un programa en el que ya te anunciaba yo, pues hay un montón de estrenos para compartir. Por ejemplo, esto que se llama Alma de Fuego, celebrando 20 aniversario de una banda absolutamente imprescindible en estos últimos 20 años en el metal de este país. ¡Zenobia! Esa voz imprescindible, como te decía, en los últimos 20 años del metal de este país. Sí, señor, los Zenobia. Qué buenas noticias hemos tenido recientemente con la llegada de una canción que se llama Maloic. Evo es una banda de heavy metal que nació en 1981. Fíjate, si ha llovido ya. Nacieron en Barcelona, impulsada por el bajista Pedro Bruque, junto a Josep Vicente Richard. Pepe Cánovas y Ramón Solá establecieron el sonido inicial del grupo, de los Evo, caracterizado por aquella energía y una evolución hacia el speed metal y el thrash metal. Bien, la historia de Evo pues ha quedado a ella para la posteridad, pero este viernes pasado Evo han lanzado Maloic, un tema en homenaje a los famosos cuernos que popularizó el mítico Ronnie James Dio, un tema fresco, poderoso, con riff muy heavy y muy rápido. Y hoy lo estrenamos. Es un placer aquí, en el Con Fuerza Heavy, lo nuevo de Evo. Evo, sí señor. Están de vuelta y en plena forma. Lo demuestran en Maloy, que este nuevo tema que acaban de presentar. Hay nueva canción para una banda que nos encanta. Death and Legacy acaban de publicar I Am Pain. En poquitas semanas vamos a tener con nosotros a los We Can Divide by Zero, que están publicando, que están presentando, perdón, su última publicación. En ella hay temazos como este End of Days, que suena ya en el Conforza Heavy. We Can Divide by Zero. Me ha parecido fascinante, ¿eh? Fantástico el trabajo de los We Can Divide by Zero. Que te recomiendo, ¿eh? Y que muy prontito les va a traer aquí algo en fuerza heavy. Extraordinario el disco de la banda. ¿Sabes qué disco está también, bueno, para tenerlo en casa y escucharlo una y mil veces? Cautivo, el nuevo que han publicado, Mal Sujeto. Hemos ido escuchando las canciones que se han publicado como single, hemos escuchado mucho Marta y Cuero, Mi Guerra, hemos escuchado La Huerta, El Pozo y La Cruz, Magia. Hay otras canciones que han sonado menos, porque no se han publicado como singles, como El Calor de la Trinchera, que a mí me gusta mucho y que lo recoge Cautivo. Mal Sujeto. Me buscan a mí, la madrugada no me deja dormir, quiero escapar y no pensar en nada, y sentir, vuelve a golpear la realidad, sobran razones para echar a volar, falta el valor para cagarse en todo. Sal de esta guerra sin bandera. Frontera a lo que nunca existió. Oh, oh, oh, oh. Ven al calor de la trinchera, entre flores de cuneta, con tu amor en rebelión. Por hacerles frente, por dejar de fingir, prenderle fuego a nuestras dudas. Cuando falte la tensión ya no estaré, y agarrado del silencio moriré. Ego, rencor y vanidad, sobran razones para echar a volar. Arrancan gira, ¿eh? No te los pierdas, Mal Sujeto. Están promocionando Cautivo en un montón de escenarios. Cautivo es el nuevo disco de la banda. Bueno, más cositas. El primer adelanto del nuevo EP de Parallelum ha llegado por fin, tras una espera que bueno, nos tenía ya con muchas ganas de que se publicase. Finalmente llega el primer adelanto de ese nuevo EP conceptual, Patchwork. Para ellos, para Parallelum, la banda madrileña de metal alternativo, que da de esta manera el pistoletazo de salida a su nuevo EP. Un EP, como te digo, conceptual, y lo hace con el estreno de The Dreamer, Night After Night. Esta es la canción que encarna el primer al primer personaje de esta obra por entregas. Llegarán más. Fly. El próximo 16 de octubre se va a publicar el nuevo disco de Sarajevo 84, un nuevo trabajo que se llamará The After Party, con 10 temazos que, bueno, ya te digo que te van a encantar. Pues aquí les tienes, Sarajevo 84, Mr. Misfit. Mr. Misfit, Sarajevo 84. Hace unos días he recibido una noticia muy buena, yo y seguro que todos los que seáis seguidores de Marfil. Marc ha publicado una nueva canción y lo ha hecho junto a Síncope. Se llama Recordarte. El tiempo por tu reloj. Ya no mueve tu pelo el viento, solo queda tu olor. Ahora que por fin entiendo aquella canción. Nunca pesó tanto el silencio en la habitación. Ya no hablo con tus demonios para dormir. Solo con las esquirlas que no recogí. Me despierto entre sueños que interrumpí. Que podrían haberme cambiado y no me atreví. Quiero que me digas que fui la mejor parte. Que pueda contarte.

Nos vamos a acercar hasta el último disco de los Ágora. Se llama Imperio. Esta es una de las canciones que recoge este álbum. Se titula Sueño Inmortal, Ágora. Acechándome, intangible imagen. Fuiste más allá, allá en mis memorias. Como una aparición, regresarás a ver. Un sueño inmortal, el que nos ofrecían ahora. Bueno, pese a que La Fuga en su nueva canción dice que las horas son infinitas, en verdad no lo son. Y las tres que teníamos de programa prácticamente nos las hemos consumido. Penúltima de la noche, La Fuga. Menuda baladita acaban de publicar. Para empezar, horas infinitas. Decir que lo pude evitar. Otra cosa es que quisiera. Había ganas de quemar parte de la ciudad. Después de días de fatal. Empaparon las heridas. Intuía que después estaría mal. Esas cosas que nos dan igual. Todo inicio tiene un final. Ese que nunca queremos encontrar. Que nunca queremos encontrar. Horas infinitas, fuimos almas solas, dos extraños esquivando sombras. Pues ahí está la baladita que ha publicado La Fuga y que queríamos hoy también compartir aquí en el programa. ¡Nos vamos! Terminamos. Lo hacemos con Isabel Marco y El Sabor de los Sábados. Disfruta del fin de semana, disfruta del sábado, también del viernes y del domingo. Y la semana que viene nos encontramos de nuevo aquí, en el Con Fuerza Heavy. Ha sido un placer. Hemos tenido esta noche a Ignis Anima y a Sin Pecado. Y hemos estrenado 30 canciones nuevas. O sea que yo creo que está bien. ¡Feliz semana!